salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. Chicos, buenos días. Chicos y chicas, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a este programa, Siete Notas y Pico, en el cual hoy te voy a pisar la sintonía. No en vano llevo poniéndote la... Son estos dos temas que te voy a poner, que hoy te voy a pinchar por encima. Te voy a hablar sobre ellos, porque no en vano hoy es la presentación del disco oficial de Dónde Vengo, se titula, de Carlos Carli, que gentilmente nos ha dado estas dos primicias mundiales que te llevo poniendo desde el día 3 del mes pasado. A las 9 de la noche y el Colegio San Juan Evangelista y en Madrid pues lo presentan él y José Reynoso al piano, Horacio Fumero al contrabajo, Guillermo Cayero a la trompeta y el Carlos Carli a la batería. Cuatro músicos, dos de ellos argentinos y dos uruguayos, con una trayectoria amplísima dentro del espectro jazzístico español e internacional, aún en su bagaje musical para plasmarlo en un proyecto que lleva el sello de la música rioplatense. Esta denominación se aplica a las músicas de ciudad como el tango y el candombe, o del campo como la zamba, la chacarera y otros ritmos que se tocan en Argentina y Uruguay, países que están separados por el Río de la Plata. De ahí viene lo de jazz rioplatense, porque es la mezcla de unos ritmos autóctonos que se tocan en cada orilla y en el interior de estos países. Hoy día, con fuertes influencias jazzísticas y de toda música que acepte la improvisación como parte de ella. Pues eso, ya os digo, ayer, muy gentilmente, bueno, ayer no, ya hace unos días me escribió un correo de nuevo Carlos, para mandarme todo esto que os voy a leer hoy, que me os leí un poquito el día de la primicia, os leí un poquito, pero no tan extenso como lo de hoy. Pues eso, muchas gracias Carlos, y todo lo que mandes. Bueno, ayer le escribí un correo agradeciéndoselo y diciéndole que todo lo que nos mande o lo que me mande, que va a sonar aquí todo. Entonces, nada, muchas gracias y espero noticias de él, o más bien música de él para poneros. Esto, Carlos Carli, pues batería natural de Uruguay, lleva afincado en España desde el 77. Su carrera como músico es impresionante, pues ha colaborado y grabado discos con numerosos músicos y, bueno, músicos de elevada reputación, tanto españoles como Jorge Pardo, Carlos Benavén, Pedro Iturralde, Horacio y Castro, Vlad Bass, Perico Sambiz, Chano Domínguez, Santiago Reyes y Chimutevar, entre otros, ¿no? Y extranjeros, pues eso, Paquito Rivera, Gary Barton, Paz Bethany, Claudio Rothstein, David Schindler, Woody Schaff, Salen Estico, Chuck Loeff, Lou Bennett, Tony Fontaine, Steve Turre, Phil Catherine, Joe Beck, Jerry González, Ernie West, Phil Malkovich, entre otros, ¿eh? ha participado en grandes festivales. El Belgrade Jazz Festival en el 82, en el Istanbul Jazz Festival en el 85, en el Guinness Jazz Festival en el 85 también, Grecho en el 89, Zurich y Nancy en el 85, Umea en su igual, en Suecia, en Noruega en el 86, en Montreux en el 89, bueno, diversos festivales de toda España. Esto entre una larga lista. Con Pedro Iturralde colabora desde hace más de 20 años, apareciendo con él en casi todos los festivales de jazz que se celebran en España y realizando giras por Italia, Dinamarca, Francia, Líbano, Jordania y Marruecos. Con Paquito Rivera hizo una gira en 94 por España, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Hawái. Desde hace 20 años es profesor de batería en la Escuela de Música Creativa de Madrid, alternando con clases magistrales y seminarios en escuelas y conservatorios de toda España. Horacio Isoca Fúmero, el contrabajista, nace en Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en el 49. Estudió en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires y en el Superior de Música de Ginebra, en Suiza. En el 73 viaja a Europa con Gato Barbieri para participar en el Festival de Jazz de Montreux y realizar varias giras por los principales festivales de jazz de Europa: Varsovia, Roma, París, Estocolmo, Madrid, Zagreb, Copenhague. Desde el 81 formó parte del trío estable. Del Gran Tete Montoliu, con el que trabajó de forma ininterrumpida en festivales, programas de televisión y grabaciones hasta su fallecimiento en el 97. También ha tocado, entre otros, con Freddy Havar, Johnny Griffin, Horace Parlin, Danilo Pérez, John Newman, Harry Swift, Edison, Phil Catherine, George Cables. Bueno, la lista es que es innumerable, ¿no? Además, lidera su propio tiro de jazz. Ha ofrecido conciertos como integrante de la Orquesta de Cambra del Teatro Libre de Barcelona por España, Francia, Israel y, bueno, más sitios, ¿no? Al igual que con la Orquesta Sinfónica de Granada, Orquesta de Cámara Andrés Segovia de Madrid y con la Orquesta de Ciudad de Barcelona, bajo la batuta de Lalo Schifrin. Ha aparecido en numerosos festivales como los de San Sebastián y otros. Ha grabado numerosos discos con varios de los músicos clásicos y bajo su propio nombre. Actualmente es profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña. José Reynoso, el pianista natural de Carmelo, Uruguay, estudió piano clásico con el profesor Pablo Riva en Montevideo y acudió al Berklee College de Boston, a la vez de recibir clases privadas de Hal Crock, Danilo Pérez, Choco Valdés y Joan Beckley, entre otros. Ha trabajado con artistas de la talla de Osvaldo Fattoruso, Michel Philippe Mosman y Perico Sambit, realizando giras por USA, Libre, Dinamarca, Turquía, Suiza, España, y participando en importantes festivales como el Festival de Montreux en el 95, 97, 2002. El Jazz de Viena, el Jazz de Juan, entre otros. Bueno, en la actualidad es pianista estable en los proyectos Prieto San Beat Sesteto, Gustavo Bragali Quintet, Marcelo Mercante. Bueno, hay un montón de colaboraciones que tiene, ¿no? Aparte de su propio trío, José Reynoso Trío. Bueno, y por último, pues nos queda Guillermo Caliero, que nació en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, mientras que eso, os voy a poner algo de los que la gente que tocaron con Carlos Carli cuando vino aquí al Bar Dincós, el Swing Jazz, que son los Rendezvous Jazz Project. Luego os digo quiénes eran, mientras vamos escuchándolos, ¿vale? Que por cierto tocaron el miércoles otra vez. Porque hay un, bueno, ha iniciado la Universidad de Oviedo, ha iniciado un festival de jazz, y bueno, gracias a la universidad y a la INCOS y su local, podemos disfrutar de jazz de nuevo, música en directo. Bueno, os decía que Guillermo Caliero, bueno, nació en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, trasladándose enseguida a Río Gallegos, Santa Cruz, con su familia. El hecho de que su padre, Carlos Cayero, fuera trompetista, pianista y director de la banda de la ciudad, incrementó su interés por la música. Comenzó a estudiar trompeta de la mano de su padre a los 7 años. Fue integrante de la banda juvenil de música y al mismo tiempo comenzó sus estudios de profesor de piano en el Conservatorio Provincial de Música. A partir de los 16 años se destaca por el jazz, o se decanta, mejor dicho, por el jazz, formando grupos con los jóvenes de su entorno. Más tarde empieza a viajar, adquiriendo experiencia y tocando con grandes maestros como Bobby Short, Conrad Henley, Paquito Rivera, Adrián Leis y Negro González, y otros más. Bueno, en junio de 2006 sale a la luz su primer trabajo como solista, el Dreams Beco Reality, en el que colaboran, bueno, grandes artistas argentinos. Y bueno, hasta aquí un poco la información que me mandó Carlos de la presentación hoy a las 9 de la noche, ya te digo, en el Colegio San Juan Evangelista de Madrid, del disco este de dónde, Carlos Carli, ¿de dónde vengo? Que me viene a la cabeza aquello que decía, me parece que era, pues no sé si Pedro Ruiz o el Quintero. Un día que Pedro Ruiz entrevistó a Quintero, he dicho bien, Pedro Ruiz entrevistó a Quintero, porque suele ser Quintero el que entrevista, y decían aquello de que ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Por el título. ¿Y a dónde voy? Y decía el otro, pues no sé quién soy, no sé de dónde vengo y a dónde voy, lo vamos viendo. Y bueno, estos que suenan por debajo y que ya te voy a dejar hasta que acaben son, ya te dije, Rendezvous Jazz Project, que lo componen, pues eso, Jaime Moraga a la batería, David Casillas al contrabajo, Javier Rubio al saxo y Adrián Carrillo al piano. Esto es Firm Roots.

Esto era El Gaucho y eran los Rendezvous. Y seguimos con música del Marvin Cos. Tremendo trallazo era esto de Maceo Parker, de Maceo Parker. Seguimos con más música del Bardin Cos, ya sabes, el Swing Jazz, este local que hay en la Corrada del Obispo, en la plaza de la Corrada del Obispo. Y es que el otro día me puso un tema que me dejó flipado. Se titula Chicken, pollo, y es que vamos, pues anda que no os he puesto canciones ya del pollo aquí en el programa. Pues una más, verás qué trallazo. Maceo Parker. Thank you. Pues nada, este era el pollo de Maceo Parker. Y nada, hasta aquí, bueno, la música del Bardingos, la que he podido escuchar y la que me ha salido de allí, porque gracias a él y a su bar, pues Carlos Carlin me ha dado la primicia esta, o las primicias que os he estado poniendo todo este tiempo. Ahora os voy a poner otro tesoro, como bien os dije ya, pues no sé si hace dos o tres semanas que os lo puse también. Esto es un tesoro, porque es un white label, una etiqueta blanca que no se va a publicar. Esto es un tema de los Vampire Weekend, un grupo neoyorquino, creo que son neoyorquinos, y bueno, pues tienen un tema de ellos que es el Cape Quasa Quasa, que está remezclado por Rucus Robóticos, y al no ser un tema original de los Vampire Weekend, no se va a publicar nunca. Entonces nos lo ha puesto Floro allí en el Sonideros, no sé qué domingo es, que os recomiendo el programa todos los domingos y no tenéis otra cosa mejor que hacer, o incluso si tenéis alguna cosa mejor que hacer, como es ver fútbol o cosas, pues pasar de ello y poderos escuchar música o los Sonideros, ya veréis cómo os va mejor. Y bueno, pues aquí tenéis este tesoro. dulzura, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos con un tema de Rucus Robóticos remezclado por Dirtler, el Here We Go. Allá vamos. Vaya. Perdón. Again. No, ahora os voy a poner, ahora voy a dedicar una canción a Conchi, una canción de Adriano Celentano, que se inició en el mundo del espectáculo actuando como imitador y cómico en los cabarets de su ciudad natal. El debut oficial fue en el 57 en el primer festival de rock and roll en Milán, en el Palacio de Hielo. Para los que ya tenemos una cierta edad, no suenan algunas canciones de él, como aquel Recomencemos y bueno, bueno, alguna más, incluso la de Asurro, aunque la de Achurro no es de él, sino que es de Pablo Conte, y la utiliza Juan de Pablos en como sintonía en su programa desde hace muchísimos años, el cual otro programa recomendable también. La que te voy a poner, o lo que os voy a poner, es una de un nombre impronunciable. es el Prison Calling en Sinaí. Bueno, oye, Prison Calling en Sinaí, Kyusol. Todo junto, ¿eh? Que, bueno, luego lo tradujeron en América como la canción del amor y fue un sencillo en el 72 contenido en el álbum Nostal Rock, con una letra igualmente extraña, pero que alcanzó un mogollón de popularidad en varios países por su ritmo. Bueno, sí, ritmo rock hipnótico y cadencioso. Pues ahora lo ha cogido Greg Wilson, que es otro DJ de estos, remezclador, que además es, al parecer, pincha con cintas todavía de bobina el tío, o sea que, ya ves. Y a ver que se me escapa lo que te iba a contar. Bueno, pues nada, se me escapó de verdad lo que te iba a contar. Bueno, pues eso, aquí os quedáis con este tema. Ya te digo, de nombre impronunciable. Y nada, dedicado a ti, Conchi, que espero que te guste. Subir el volumen, tú sobre todo, sube el volumen porque esto es un trayazo, verás. Freezing cold in Ainsonite, Hughes Hall. You're the cold maid, say one. Freezing cold in Ainsonite, Hughes Hall. All right. Don't ask me, but I'd ask you like deep, yo. viva la Dacia l'Antigno. Me esmeraba por agradar a mis amantes y cambiar conforme cambiaba de hombres, de gusto y de semblante. Pero ahora que sé lo que sé y que hago lo que me agrada, si no te gusta como soy, te me vas, mi amor, a la chingada. Bueno, pues cuando empieza esta musiquilla, ya sabes que entramos en el pico de las 7 notas. Y lo que se me fue antes, que ya me volvió, es que el tema este del Adriano Celentano, o la remezcla del Greg Wilson, lo puedes ver en internet. No sé si es en Google o en el YouTube o no sé dónde, lo puedes ver en internet. Y merece la pena porque tienes una coreografía del copón, y la que bailaba o la que baila con él, y bueno, la que está dentro de la coreografía también, aparte de otras muchas, es Rafaela Carrà cuando era joven. Y bueno, el pico de hoy, pues ayer que salí me di cuenta, vi a todas las abuelas de este pueblo, me imagino que las del país también, todas con la hucha, lavando conciencias con lo del cáncer. Es curioso cómo cuando nos hacemos mayores lavamos conciencias, ¿eh? Y dije, ¡wow! ¡Qué bien! Ya tengo el pico para mañana. Por supuesto, va a tratar del libro este de Miguel Jara, El traficante de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. No será un capítulo ni un párrafo seguido, digamos. Te voy a leer varias partes del libro que se dedican al tema del cáncer. A ver cómo sale. Y empezamos, y dice así, que un preparado no necesite receta para adquirirse o que sus efectos adversos no sean severos no quiere decir que no represente peligro para nuestra salud. Todo fármaco puede dañarnos. No hace mucho pudimos ver en un telediario al jefe del departamento de alergología del Hospital Valdebrón advertir sobre el aumento de los casos de alergia a medicamentos. Un ejemplo tenemos en los productos que se supone que ayudan a realizar la digestión. Tras una comida copiosa, multitud de personas se han acostumbrado a ingerir algún antiácido para aliviar molestias como ardor de estómago, náuseas o hinchazón de abdomen. El uso de estas fórmulas puede incluir enfermedades graves como gastritis, úlceras o, en el peor de los casos, cáncer de estómago. Y luego uno de los casos que creo que este te lo leí el año pasado entero, pero es muy largo y no me apetece meterme hoy de pleno al... que se titula Las alturas contra el BioVac. El BioVac era un producto eficaz contra el cáncer, el VIH, SIDA, la hepatitis C o la artrosis. El problema es que no pertenece a ninguna compañía farmacéutica. Lo concibió el científico independiente Fernando Chacón Mejías en su pequeño laboratorio cordobés hace 40 años. Esta es la causa por la que él y su hijo Rafael, que continúa la labor del primero, han sufrido persecución por parte de diferentes instituciones del Estado, animadas siempre, según los afectados, por algunos responsables de empresas farmacéuticas. Esto, bueno, así un poco resumido por mi parte, pues el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, bueno, el BioVac se ha mostrado eficaz. Y en los ensayos, aunque bueno, bien decían que no era, que o bien decían que era insuficiente, bien es cierto que es porque se ha probado poco, porque vieron que podía valer. Entonces, bueno, luego, entre otras cosas, pues... El día 24 de octubre del 2002, la Guardia Civil puso en marcha un despliegue espectacular denominado la Operación Brujo, en el que participaron más de 200 agentes. Casi ningún medio de comunicación se perdió la intervención. Fueron detenidas 23 personas acusadas de pertenecer a una red de fabricación y comercialización ilícita de medicamentos. Sí, bueno, lo cual era mentira, por cierto, porque resulta que el BioVac... En un principio, por allá por el 67, que fue cuando lo descubrió este hombre, lo recetaba la Seguridad Social, o sea que se vendía en las farmacias. Esto es como todo, primero lo usamos y luego lo tiramos, o decimos que es malo y como no tiene nada que ver, pero se me viene a la cabeza el Saddam Hussein, que primero era el aliado de... y luego mira cómo acabó. Bueno, pues eso. Pues eso, la redada, esta redada que te acabo de decir, pues significó el fin de las esperanzas de recuperación para miles de personas que en España tomaban BioVac con resultados positivos, como ellas mismas han narrado con posterioridad en multitud de ocasiones. La suerte de los enfermos estaba echada. Más de 30 de las 52 personas que en un principio interpusieron demanda contra la Agencia Española de Medicamentos en noviembre del 2002 han muerto. Ya ves, ¿qué más te puedo contar? Pues el preparado contenía o contiene unas proteínas que se han demostrado que tienen actividad antitumoral y que ayudan a regular el sistema inmunológico. Esa es la clave del éxito en el combate de dolencias como las que te dije, del cáncer, el SIDA, la hepatitis C, ¿no? Para hacernos una idea del potencial del medicamento, un dato: solo en el Estado español mueren cada año más de 100.000 personas de cáncer y la cifra no para de aumentar. ¿Qué más te digo? Que también, pues eso, intentaron comprarle el medicamento por 3 veces. Claro, este hombre, para que veáis la humildad que tienen algunos, pues solo ponía un par de, no me sale la palabra, chicos, condiciones, joder, que vaya como estoy. Una era que fuera barato, para que todo el mundo lo pudiera comprar, y bueno, esa fue una de las cosas que por las cuales, claro, no se lo compraron, porque las farmacéuticas lo que querían era pillarlo para ponerlo a un precio desorbitado o, por el contrario, para meterlo en el fondo del baúl y que nunca más se supiera de ello, y mientras tanto vendernos lo que ellos tienen. Un poco así por alto es lo que ha pasado con el BioVac, y que decir tiene que, vamos, no aparece por ningún lado ya, claro. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo contar? ¿Quién lo intentó comprar? Pues mira, lo intentó comprar en los años 70 a Bello Farmacia, a través de Carlos Lenz. Claro, Abello no aceptó la condición de que la cosa fuera barata. De nuevo, este tipo, el Lenz, en nombre de Merck, que ya había adquirido una parte de Abello, hizo la misma proposición, pero con más dinero todavía de por medio. Tampoco aceptaron. Y el último intento, pues se produjo muy poco antes de la operación Brujo, esta operación que te digo, de este asalto a mano armada. Y quien telefoneó a Chacón Hijo fue Regina Revilla, actual directora de Relaciones Externas de Comunicación de Merck España. La empresa volvió a realizar la misma oferta y por tercera vez fue rechazada. Cosas, mira, en mayo del 2003 la FDA, bueno, la Food and Drugs Administration, la Agencia de Comida y Drogas Americana, aprobó la comercialización de Iressa, que es, bueno, Gefitinib o ZD1839, un fármaco contra el cáncer de pulmón. Resulta difícil entender cómo una agencia que se supone que está encargada de proteger la salud de los ciudadanos permite que se venda un producto que en Japón, unos meses antes, se relacionó con la muerte de al menos 173 personas. Para colmo, un grupo de científicos presentó con anterioridad un informe en el que advertían que el preparado no era eficaz y presentaba graves efectos secundarios. El estudio en el que se basaba la FDA ofrece datos según los cuales un 10% de los pacientes que se han prestado a participar en las pruebas han recibido resultados positivos, pero los responsables del análisis aseguraron que estas personas no son representativas de la mayoría de enfermos de cáncer de pulmón, Además, añadieron que el diseño del ensayo no garantiza la objetividad de los resultados obtenidos. Conchi, guapa, no sé si la señora Concha sigue tomando el Fosamax, pero mira, el Fosamax es una fórmula que debe tomarse de pie y no tumbarse hasta media hora después de su ingesta. La propia ficha técnica así lo indica. Puede provocar daños en el esófago. Para las personas interesadas, existe un genérico que en octubre de 2005 costaba 14 euros menos que el de marca. A su salud, ha calificado la osteoporosis como enfermedad de diseño. También ha advertido que las campañas que se realizan para su detención no tiene otra finalidad que conseguir un mayor consumo de medicamentos que, hasta el momento, no han demostrado suficientemente que sirvan para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Durante los últimos años se han sucedido ensayos clínicos con resultados dramáticos. En agosto del 2006 conocimos que 6 voluntarios de un experimento con un fármaco destinado a estimular el sistema inmunitario y administrado por la firma Parexel contrajeron cáncer. Pocos meses antes, la compañía Roche suspendió las pruebas con su fármaco Avastin para tratar el cáncer colorrectal, porque en el intento murieron 4 personas. Por cierto, el mayor número de cobayas humanas era españolas. Que se llama Marcial Ángel, que sostiene que durante 2002 las 10 mayores compañías obtuvieron un beneficio neto del 17% de las ventas, cuando las demás empresas, incluidas en la lista Fortune 500, lograron un 3%. No están nada mal estos márgenes de beneficio, pero durante la década de 1990 todavía fue mayor en esta proporción, que fue entre el 19 y el 25%. Los precios de los medicamentos están tan altos para mantener unos beneficios elevados, sentencia este profesional. Las corporaciones farmacéuticas gastan más dinero en publicidad y en el departamento de promoción y ventas que en investigación más desarrollo, I+D. Un folleto publicitario de GlaxoSmithKline explica que el año pasado invertimos 2,6 billones con B de libras esterlinas en la investigación y el desarrollo de tratamientos que cambien la vida de los pacientes al proveerles medicinas para enfermedades como el asma, la diabetes, el cáncer o el SIDA. Este trabajo de la revista The Ecologist, sus autores esgrimen otros argumentos. Pero, ¿y qué decir sobre la gente de los países del sur que conforman el 80% de la población mundial y que todavía cuentan solo con el 20% de la venta de medicinas del planeta? De acuerdo con Oxfam, de toda la investigación anual relacionada con la salud, solo el 0,2% es invertido en neumonía, diarrea y tuberculosis, 3 dolencias relacionadas con la pobreza y que representan el 18% de la carga global de enfermedades. buenísimo este tema, ¿eh? De Ronnie Loves, Always There. Bueno, pues con él. Sé que había algo más de lectura, pero no lo encuentro. Y lo leí ayer, pero no lo encuentro. Entonces, pues nada, como no lo encuentro, nos volvemos otra vez con la música. Y vámonos con Spanky Wilson, un tema con Will Holland de Quantic, y con otro DJ en Lalu. Don't you with hungry mother, algo así como no bromees con una madre hambrienta. Not a hungry man. Por lo menos eso me parece un trayazo de se titula Israel, es real, y es un tema de la Hot Brass Band, remezclado por Lac Afro. Me parece bestial, vamos. Y bueno, ahora os voy a poner uno de cantautor, poeta y guitarrista que emergió a mediados de los años 60 como cantante folk, lo que le valió el ser llamado el Dylan británico. Se trata de Donovan, con un estilo personal en el que fusionaba jazz, rock y otros tipos de música. Tuvo relación con los Beatles, se hizo el famoso viaje este que hicieron a la India. Y curiosamente, en los primeros discos de Donovan, pues participaron algunos de los que luego serían los Zeppelin, el Jimmy Page o John Paul Jones. Este tema que os pongo es homónimo de su séptimo disco, que fue grabado con Jeff Beck Group, con los teclados de Nicky Hopkins y el mismo que participó en el Revolution de los Beatles, y a la voz de la y con la voz de la cantante Madeleine Bell. Y bueno, ya que han salido Jeff Beck Group, pues detrás de Donovan van un par de temas de los Jeff Beck Group. Espero que te guste todo esto. Ahí va. What's his name now? Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? He very wise in the hoodie low. Scott Joe now. She came to the game with his wild child. Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? Goo goo goo goo baraba jago. What's his name now? Fan fan fan fan a cymbal. He bring there forward. Ting ting ting ting to make a free. While incense burn. In love pool eyes float feathers after the storm. The hopes burst and shot joy all through the mind. Sorrow more distant than a star. Multicolor run down over your body. Then the liquid passing all into water. Love is hot. Choose is molten. While the leaves go. Ting ting ting ting. Sleepless she looked. He filled the leather cup. Holding her gaze. She took a little sago. While this song is free. What's your name? pues tremendos trallazos, ¿verdad? El primero era el Shack Up, con mejor cantante de rock and roll para mi gusto, Rod Stewart, y esta última era el Going Down, que bueno, ya te he puesto varias versiones de este temazo. Me parece que es de Albert King, no estoy seguro. Y bueno, vámonos con un par de gitanos. Uno es Angelo de Bar, y te va a sonar mucho al siguiente, que es Django Reinhardt. El primero con el swing gitano y el otro con el swing guitar. nuevos trallazos, ¿no? De los gitanos, uno era francés y otro belga. Y de Bélgica nos vamos a Norteamérica con los Neville Brothers, cuatro hermanos que eran Art, Aaron, Charles y Cyril. Art y Cyril pertenecieron a los Meters, a The Meters, que eran una especie de banda de acompañamiento para otras bandas de Nueva Orleans como Dr. John, Lee Dorsey o Alain Toussaint. Esto es del segundo disco, El Fire on the Bayou, en el que colaboran gente no solo de la escena de Nueva Orleans, sino también hicieron coros pues Whitney Houston y su madre, Sissy Houston. Disco dedicado, entre otros, a Jesucristo, a San Judas, por el origen católico de los hermanos, y a su tío muerto un año antes, Big Chief Dollis, vocalista de The Wild Magnolias, de quien os puse algún trallazo que otro y quizás venga otro día. We'll be right back. chicas, chicos, señoras, señores, niñas y niños, esto está llegando al final. Para el final os dejo un temazo, me parece muy bueno para acabar, de los Jambalaya Cajun Band, que se titula Les Fleurs en Fer. Y nada, hoy solo voy a poder este tema después de las señales horarias, que es lo que está sonando aquí mientras que yo te estoy contando esto. Recuerda que tenemos por fin música en directo en este pueblo. Hoy tienes varias cosas, tienes como a las 8 de la tarde en la antigua estación, seguro que hay actuación, no sé decirte ninguno de los grupos que vienen, ni a la antigua estación, ni al Café Pizarra, el que hay en la... Bueno, a ver, la antigua estación está en Martínez Vigil, la calle de la Cruz Roja antigua. El Café Pizarra en la Plaza de la Catedral, también hay actuación todos los viernes a las 12 de la noche. Y también a las 12 coincide en el Bar de Incos, en el Swing Jazz. También hay actuación hoy y mañana. Pero ya te digo, no me, sé que lo miré ayer, pero no me acuerdo. Entonces, lo siento, ya sabes que me quedan la neurona y a veces se me va de vacaciones. Lo dicho, nada, aquí te quedas con los Jambalaya Cajun Band, el versito que os mando para toda la semana. Y nada, espero que os haya gustado. Espero hacerlo mejor el próximo día y teneros ahí. Chao. Papa, mama, il est pour moi, il est pour moi, sauvez mon nom, je suis pardonné, pour toute ma vie, je suis pardonné. Pour les femmes en pain, quand je vais mourir, on t'aimant pas, bébé, dans ses mitiens, on t'aimant donc, fais la cour, dans ma papa. Pour mama, il est pour moi, et pour moi, oh, sauver mon nom, non, non, non, quand on est toute ma vie, quand on est pour les fonds en pain, quand je vais mourir, on t'aimant pas, on t'aimant pas, bébé, dans le cimetière. Non, on t'aimant donc, mon coin la cour, mon coin la cour.